Día sin IVA, ya empezó. Expectativas del comercio, recomendaciones, claridades. Doctora Liliana Gómez, directora ejecutiva de FENALCO en el departamento de Córdoba. Muy buenos días, bienvenida de nuevo a Café. Óscar, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy buenos días para toda su audiencia. ¿Cuáles son las expectativas del comercio en el departamento de Córdoba con este día sin IVA? Pues bastantes, el comercio se ha preparado muy responsablemente, el comercio organizado para poder recuperar en parte el día de hoy algunas ventas que no habían sido posibles, por lo que ya todos conocemos por motivo de la pandemia, poder mover inventarios que no habían sido posibles vender, porque toda la inclinación de las compras habían sido focalizadas por todos nosotros hacia los productos de la canasta familiar. Es una oportunidad tanto para estimular la reactivación económica como para poder adquirir esos productos al que hacen parte de la lista a un precio más accesible por el descuento del IVA. ¿Ustedes tienen una proyección de aproximadamente qué ingresos? La primera intención es recuperar por lo menos un 30% de las ventas perdidas. Hay una recuperación, depende de cada sector. La cuantificación esperamos poder tener el martes cuánto fue el resultado de las ventas alcanzadas, pero por lo menos recuperar entre un 30 y 50% en ventas de inventario para la totalidad de la jornada. Este es el primer día de los 3 días sin IVA. En un solo día recuperar unas pérdidas que suman más de 4,000 millones de pesos en nuestra ciudad, en nuestro departamento, no va a ser fácil porque tenemos una jornada marcada en horas y eso no va a permitir recuperar el total de lo perdido durante estos ya prácticamente 4 meses de confinamiento. Pero sí es una oportunidad para empezar a recuperar no solamente el tiempo perdido, sino las pérdidas acumuladas. ¿Recomendaciones desde FENALCO para los consumidores en el día de hoy, para los compradores potenciales? Programarse teniendo en cuenta el horario que tienen acorde a su pico y cédula, que es en el horario de la mañana o en el horario de la tarde del día de hoy, mañana que ya arrancamos hace una hora, desde las 5 de la mañana, tener muy presente que se programen con tiempo para que su compra sea efectiva, que tengan en la mente muy pendiente cuál es el artículo que conozcan, más o menos cuáles son los listados o los artículos en los que están interesados y se dirijan directamente a comprar ese artículo que ya tienen definido para aprovechar el descuento del 19%, el o los artículos, para que pierdan el menor tiempo posible, que hagan una compra inteligente y el tiempo les sobra, puedan desplazarse a otro establecimiento a comprar otros artículos. Que recuerden que no es el primer día, que este es el primer día y que van a haber 2 días más que se van a poder aprovechar. Todos los que puedan hacer compras electrónicas también lo tengan presente, que lo pueden hacer, no solamente que aplica para ventas presenciales, sino a través del comercio electrónico de todos los productos que se compren dentro del territorio colombiano. Básicamente, no se desespere, es el primero de 3 días. Básicamente, sí, planifique es bien. Es el primero de 3 días, que evitemos aglomeraciones, que evite, recordemos que principalmente el autocuidado es lo fundamental. Todos sabemos, uso de tapabocas, lavado de manos, conservar el distanciamiento, acatar las instrucciones de cada establecimiento tengan implementadas, entregar la información, dejarse guiar, dejarse asesorar, ser muy ordenados, utilizar adecuadamente los mecanismos de transporte que tenemos en este momento y no esperar hasta último minuto, sino salir temprano, acorde al horario, la pico y cédula, para que no las filas se puedan mover bien y evitemos al máximo la aglomeración. Como les dije, principalmente tener muy claro qué es el artículo que vamos a comprar. Si no lo alcanzaron a adquirir, para quienes sea posible, lo hagan electrónicamente. Bien, hagamos claridades, doctora Liliana. ¿Se puede pagar solo con tarjeta hoy? No solamente con tarjeta, se puede pagar con tarjeta de débito, se puede pagar también con tarjeta de débito, pero también se pueden utilizar todos los mecanismos de pago electrónico que están disponibles. Los presenciales pueden ser tarjeta débito y tarjeta crédito. No aplica para compras con dinero en efectivo. A través del correo de las compras electrónicas o a través de internet se pueden hacer pagos o se pueden hacer transferencias a cuentas bancarias, usar plataformas como PayU, Efecti, Baloto, ePay, pago digital, pagos inteligentes, los pagos, las transferencias o pagos a través del botón PFE, que son todas las que aplican para el comercio electrónico. Pago presencial en establecimientos solamente con tarjeta débito o con tarjeta crédito. Sigamos haciendo claridades. La gente en las redes dice que muchos almacenes subieron los precios y que hoy con el descuento realmente no va a haber tal. ¿Ustedes qué han visto de eso realmente en la práctica como Fenalco? Hemos invitado, y hasta hay un acuerdo, hemos invitado al comercio formal a un acuerdo de autorregulación precisamente a que no se incrementen los precios, a que se sostengan, porque esto es un beneficio que se debe trasladar al consumidor final, que somos todos nosotros, y no perdería la razón de ser la jornada. Ya la Superintendencia de Industria y Comercio está haciendo una revisión, un seguimiento muy formal a todos los establecimientos para que no haya un incremento de precios. En Córdoba, las grandes superficies que tenemos ubicadas aquí, los supermercados y los centros comerciales han acogido esta autorregulación, han acogido este llamado que hemos hecho desde Fenalco para que no haya incremento en los precios, para que el beneficio se aplique directamente y se aproveche. Y tienen muy claro y están bastante alertados de que todos los comercios que incurran en cualquier tipo de alza no autorizada para que no se pueda aprovechar el beneficio del descuento del IVA, van a incurrir en sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, sanciones bastante fuertes, bastante drásticas, por lo cual no es un buen negocio para los comerciantes que intenten subir los precios que se tenían originalmente los productos para que el descuento del IVA no se aproveche. Entonces es un llamado a la autorregulación, a la responsabilidad para que la jornada transcurra adecuadamente y se cumpla el objetivo que es reactivar la economía y mover los inventarios que no se habían podido mover y que los consumidores adquieran productos a un precio aprovechando el beneficio que ha otorgado el gobierno nacional. Pero el comercio de Córdoba sí está preparado, se ha preparado, se ha interesado por implementar el comercio formal, los protocolos de bioseguridad con medidas muy estrictas, propiciando zonas seguras para que puedan haber, para el autocuidado, propiciando zonas seguras para que puedan circular con todas las garantías. Entonces, yo creo que es una invitación a que como consumidores nos preparemos, implementemos el autocuidado, y a los vendedores, a los comerciantes, a la autorregulación y a unas ventas responsables porque están siendo vigilados y supervisados. Muy bien. Doctora Liliana Gómez, directora ejecutiva de FENALCO con el Departamento de Córdoba, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Gracias, Oscar, y feliz día para todos. Igualmente. Bien. Ahí escucharon ya las recomendaciones y las claridades que se hacen desde Fenalco para este primer día sin IVA, primero de los tres que están planeados en el país. Ya se inició hace una hora aquí en el departamento de Córdoba ese primer día sin IVA. Recordemos el pico y placa para este día, que pues sufrió unos cambios que buscan simplemente que más gente pueda aprovechar la jornada. Pico y cédula. ¿Dije pico y placa? Uy, qué bueno que usted me corrige, señor. El pico y cédula del día sin IVA es el siguiente. Recordemos, hoy viernes 19 de junio, cédulas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 salen a comprar desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Repito, ahora en la mañana salen del 1 al 5, 1, 2, 3, 4 y 5. En horas de la tarde pueden salir a hacer sus compras y aprovechar el día sin IVA las personas cuyas cédulas terminan en 6, 7, 8, 9 o 0. Del 6 al 0. Y ese horario va desde el mediodía hasta las 7 de la noche. Recuerden, hasta las 7 de la noche. No es que, como se dijo inicialmente, 24 horas. No, 7 de la noche se cierra. ¿Listo? ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Con esas claridades que nos hace Fenalco, con ese recordatorio del pico y cédula. Escuchemos ahora las recomendaciones del general Jorge Luis Vargas Valencia. Él es el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional para todo el país. Y estas son sus recomendaciones para este día sin IVA. En este día tan importante como es el día sin IVA, en donde muchos colombianos van a salir a adquirir bienes, productos sin el IVA, y esperamos que contribuya mucho a la reactivación económica del país, como Policía Nacional esperamos eso. Hemos desarrollado unos planes especiales a lo largo y ancho de todo el territorio. Aparte de los 28.000 personas que están permanentemente en el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, hemos definido 7.188 policías más que apoyarán labores específicas en centros comerciales y en establecimientos comerciales. Tendremos planes de control para la movilidad. A la salida de los centros comerciales se ubicarán patrullas de civil, tanto de policía judicial e inteligencia, para garantizar la seguridad de las personas. Se han activado equipos especiales con mayor cantidad de funcionarios de la policía en los 123 y en los centros automáticos de despacho, para que haya respuesta oportuna ante los requerimientos ciudadanos. Pero queremos dar también unas recomendaciones. Primero, mantenga todas las normas del distanciamiento social para que haya salud. Dos, ante cualquier persona sospechosa que usted vea, por favor, comuníquelo de inmediato al cuadrante o al policía más cercano, o llame al 123 para que usted reciba apoyo. Tres, si usted necesita acompañamiento de la policía, por favor, indíquelo así al 123 para que le llegue rápidamente también una patrulla de la policía. Mañana es un día importante, tenemos una cantidad de policías durante todo el día, desde las 12 de la noche hasta las 11:59 del viernes, acompañando a todos los colombianos en este día sin IVA. Escuchábamos las recomendaciones del general Jorge Luis Vargas Valencia, director de Seguridad Ciudadana de la Policía. Escuchábamos antes las claridades, recomendaciones y expectativas del comercio en el departamento de Córdoba en la voz de la señora Liliana Gómez, directora ejecutiva de FENALCO para esta sección del país. Y recordábamos el pico y cédula. Reitero, del 1 al 5 toda la mañana, del 6 al 0 hasta las 7 de la noche, del mediodía hasta las 7 de la noche. Bien, así iniciamos este día sin IVA en Café.